La sangre que Cristo vertió por mí. En la cruz del Calvario, la sangre que día en día me fortalece, nunca perderá su poder. Mis dudas y temores día en día me fortalece, nunca perderá su poder. Ella llega a la más alta sangre que día en día.